está como candidata a senadora nacional, Carolina Gallar, y como candidato primera, ¿no? Candidata a diputada nacional, Paola Rubatino, las dos con mucha experiencia en la política. Bueno, Carolina Gallar, ya el otro día hablábamos, todos saben el rol que ha jugado la legislatura nacional, ¿eh? Hablo de Ignacio Nacho Moná, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Pablo, bien, gracias. Gracias, gracias. Para mí también siempre es un gusto venir acá, y como dijiste, amigo, eso me gusta. Ahí está, sí. Y tremenda presentación, porque está bueno que podamos hablar así de las compañeras, ¿no? Que encabezan la lista, me pone muy, bueno, muy feliz. Me imagino que el haberte involucrado tiene que ver con la presencia de Carolina, con el campo nacional y popular, ¿o no? Totalmente. Primero con el armado de algo pensando a futuro, de discutir la provincia, de pensar nuestros territorios, de involucrar a estos espacios de los que, cuales pertenecemos en distintos partidos políticos. Yo soy de Nuevo Encuentro, está el Patria Grande, está la Frente Grande, el Movimiento por Todos, el PC, digo, y el peronismo. Estas candidatas del PJ que no han sido consideradas en la otra lista, bueno, armar, ¿no? ¿Qué es propuesta electoral sólida del campo nacional y popular? Pensarnos, ¿no? Sí, porque es un trabajo a largo plazo. Nosotros ya venimos militando y formando parte de los distintos sectores a los cuales pertenecemos. Digo, en mi caso específicamente puedo hablar de la cultura como con mayor detalle, pero también la educación, soy docente universitario, también la diversidad, digo, hay distintos áreas que nos tocan nuestra militancia, digo, en la calle, además de sensible por cualquier otro tema, como por los jubilados o las cosas que nos han atravesado. Mirá la cuestión universitaria, por eso, va a haber una marcha, una gran marcha. Y vos fíjate cómo tocan esos intereses, ¿no? Bueno, a vos te ha tocado con la cultura también, hiciste una exposición extraordinaria, más allá de la cuestión cultural, políticas culturales. Claro, ¿no? Estás hablando de la exposición en el Congreso Nacional, cuando el Instituto Nacional del Teatro, sí. Sí, claramente estuvimos, supongo que seguiremos estando en la mira del Gobierno Nacional, porque hay un ataque enorme a la cultura. Y a esos organismos que, si bien ahora el Congreso pudo revertir eso, porque digo, claramente hubo una acción parlamentaria que logró ponerle un freno a Milei en esos temas, no solo el INT, la CONAVIP, el INTI, digo, varios organismos estuvieron... Bueno, pero eso fue histórico también, por ahí pasó medio desapercibido en esta zona, nosotros lo tomamos como partido, pasamos fragmentos de tu audio, fue histórico eso. Sí, claro, claro. Y es muy importante, digo, porque hay algo de lo que sucede que a veces no se percibe como lo simbólico de nuestro pueblo, lo identitario, nuestro ADN cultural, cosas que forman parte de nuestra cultura. Nuestra cultura también es política, nuestra cultura es democrática. Entonces, cuando ellos vienen a atacar a la cultura, no vienen a atacar una obra de arte, pop, tiene que ver con la democracia. Tiene que ver con la democracia, totalmente tiene que ver con la democracia. Nosotros tenemos una cultura participativa, de involucrarse, digo. De hecho, son pocos los trabajadores de la cultura que pueden pertenecer a los sectores más rancios de la sociedad. Por lo general, la cultura siempre está del lado del pueblo, de la gente. Han sido los sectores de resistencia en épocas oscuras de la Argentina, ¿no? Y sí, listas negras, desaparecidos, exiliados, claro que sí. Cuando despertamos la democracia fueron los pilares en ese sentido. Sí, y en los 90 también, el Flaco Spinetta junto a las universidades. Bueno, vos que venís, el teatro jugaba, el teatro de Lander, era clave para conocer muchas de las cuestiones que estaban pasando, ¿no? Sí, el movimiento del teatro abierto de los años 80, ni bien comenzó, o sea, final de la dictadura y comenzaba la democracia, fue eso. Terrible el rol que jugó eso. Sí, y ni que hablar de los trabajos de pequeñas grupalidades en cada territorio del país, laburando sensiblemente con la población, digo, sobre temas que siempre son acusados de o de rojos sí, avivando, pero ¿no? Es más fácil igual. Exacto. Acusar inmediatamente. Lo que pasa es que muchas veces a estos sectores de gobierno, como lo que está atravesando la Argentina hoy, con terrible ajuste, no le gusta mucho la organización, la junta. Y el teatro, ponele la música, el teatro, tiene eso de congregarse, de sentarse, bueno, Nacho baja y habla con la... Esa organización no les gusta mucho. Para nada, para nada. Y además todo trabajo teatral siempre va a ser colectivo. Colectivo. Y va a implicar negociaciones, charlas, debates, porque te tenés que poner de acuerdo con un grupo de gente. Sí. No le gusta eso, no le gusta. Donde no funciona así es, pero igual de todas maneras siempre le queda algún rasgo, es por ejemplo en el teatro comercial, sí, donde viene un productor, pone la plata y es el dueño de la torta. Seguro, pero sí, digo, y así incluso... No, porque siempre hay un trabajo de áreas, de trabajar, de discutir. Y sí, eso trae a la política, eso nos trae a la política, ¿no? A entender que cuando participamos de un espacio como laboral o cuando participamos en un espacio comunitario barrial, digo, suceden cosas, vemos cosas que están pasando y tenemos la posibilidad de hablar, de debatirlas, de ponerlas, sea una injusticia o sea simplemente ponernos de acuerdo para conseguir algo para el barrio. Digo. De hecho, ahora vamos a hablar de la campaña, la confirmación de la lista, pero aprovechando esta charla que está buenísima, te quiero preguntar, ¿se puede hacer una autocrítica de esta formación que a veces la dejamos de lado? Viste que se habla de un gran acompañamiento de los más jóvenes. Y yo detecté que hay pibes que ven el gobierno, ponele, no sé, de Néstor, lo ven como casi lo mismo que Belgrano cuando... Claro. Lo ven muy lejos. Está lejos. Hay ahí un error, si querés llamar, del campo nacional y popular, de educar o continuar con la formación o continuar... No sé si está bien la pregunta. Sí, formulada. Está muy bien la pregunta y ahí hay que hablar como cuando decimos, viste que la batalla cultural dice 80 años de peronismo. Y después decís, para. No son 80. Desmenucemos. Empezás a contar tú. Bueno, yo creo que acá hubo un proceso entre el 2003 y el 2015 muy fuerte de una transformación del país, de una recuperación de soberanía, de independencia económica, de justicia social, los tres valores fundamental de los pilares del peronismo. Yo creo que el kirchnerismo lo logró entre el 2003 y el 2015. Y hay un quiebre muy grande. Igual, hay políticas que ven de afuera que dicen, che, esto hay que empezar a cortarlo, ser senado, sí, o no. Sí, por supuesto, pero digo, el quiebre, digo, en el 2015, como para entender cómo llegamos a un 2023, son estos últimos 10 años, ¿no? Sí. Entonces, los 4 años del macrismo fueron tremendos también, por más que no sean tan tremendos como esto, vistos ahora, ¿no?, en comparación, pero empezaron ahora a dar algo, la desarticulación de los medios de comunicación públicos, de contenidos, y se fue... empezando a destruir desde ese momento y fortaleciendo lo comunicacional de lo monopólico. A la par de lo que podemos pensar como responsabilidades políticas, también hay un contexto mundial desarrollo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías y de esas nuevas tecnologías que tienen dueños concretos, con intereses concretos, corporativos y económicamente capitalismo al extremo. Estamos hablando de tecnofeudalismos, a ese nivel. Digo, y aparte, ¿no?, Nacho, muy tirando a lo individual, ¿no? Soledad es hiperconectada, me dijeron. Ajá, sí, claro, sí. Por eso, la tendencia de lo social, del sistema, es llevarnos a ese estilo de vida. Está bueno. Pero digo, entonces hay errores políticos, por supuesto, porque yo creo que cuando volvimos con el 2019 con Cristina y con Alberto, Alberto dijo de la ley de medios que no le parecía mal y no la... No tocó, está bueno. Errores que fueron fundamentales. Mucho. Y luego una pandemia que te obligó a quedarte en tu casa... Y ahí, digo, la gente quedó librada a las redes sociales, a TikTok, a Instagram, y eso es un lavado de cerebro. El análisis, me encantó. Eso es un lavado de cerebro enorme. ¿Cómo salís después de todos esos meses de estar en tu casa consumiendo o mirando al mundo a través de ese celular? Entonces es un trabajito hormiga de trabajar contra un sentido común construido por los grandes intereses económicos mundiales, de la Argentina. Sí, coincido plenamente. Nacho, teniendo en cuenta este análisis que me pareció extraordinario, hablaste de esos años del kirchnerismo, así que, ¿crees que mucha gente que niega eso ahora, y poner en Entre Ríos me parece que pasó puntualmente. ¿Crees que hay algo de eso? Más que nada en los sectores peronistas, te digo, ¿no? Yo creo que lo que hay que preguntarnos muchas veces, sin hacer... Uno puede compartir muchas veces un diagnóstico, y a veces no comparte las conclusiones o los argumentos por los cuales, ¿no? Las razones por las cuales. Pero si nosotros compartimos un diagnóstico y decir, che, ahora no estamos bien, ¿no? No estamos bien. No. Entonces, y vos hace un par de años estabas mejor, ¿no? Uh-huh. Y sí, estaba mejor. Uh-huh. Bueno, entonces... Sí. El diagnóstico lo tenés. Tenés el diagnóstico. Empecemos a hacer el trabajo de pensar. Quizás falta información, quizás falta unir algunos puntos de la charla, del debate y de la discusión, para entender que detrás de toda esta nuestra realidad tan triste, de tantas necesidades que estamos sufriendo hoy, hay políticas detrás. Hay políticas, un diseño de políticas. Y ese diseño de política afecta la vida cotidiana de cada persona. Afecta si llegás a fin de mes o no llegás, afecta si estás endeudado, si tuviste que dejar tus estudios porque tenés que trabajar y ayudar en tu casa, si de pronto, no sé, empezaron a cerrar los negocios de alrededor. Digo, hoy vas a la peatonal y no hay nadie, ¿eh? Entonces, si nos ponemos a hablar con cada comerciante, vamos a coincidir en el diagnóstico de que no hay consumo. Seguro. Bueno, y si no hay consumo, ¿por qué? ¿No? ¿Qué necesitamos reactivar? ¿Qué se desactivó en este periodo de año y medio, casi dos, del gobierno de Milei? Porque el gobierno de Milei es eso. Es un sistema político de una clase muy minoritaria, ni siquiera estamos hablando de una clase alta que podría, digo, porque hay empresarios a los que no les está yendo bien, y son personas ricas. Entonces, es un modelo... Tienen otras opciones, ¿no? Por supuesto que tienen otras opciones, ¿no? No estamos diciendo pobrecitos. Lo que estoy diciendo es que una realidad es que hay un sistema que dejó de ser un sistema productivo, empresarial, y de una economía de la industria, y pasa a una economía de las finanzas. Y la economía de las finanzas es para... Cinco. El sector mínimo. Mínimo. Aparte vos fijate que perdonó los impuestos. ¿A quién se los perdonó, Pablito, no? Claro. Pablo Roca, al Perín de Mercamón. Bueno, por eso, y mirá, lo acabas de dejar sobre la mesa, justamente porque eso es lo que está haciendo y eso es lo que se viene en relación al Congreso, digo, reforma laboral, reforma impositiva, es que nosotros necesitamos poner en el Congreso gente que justamente no esté de acuerdo con este modelo. Entonces, ahora es frenarlo. Y después es propositivo, porque hay propuestas de... proyectos. Exacto, digo, de reformas impositivas, de grabar, digo, a los que más tienen. Pero ahora hay que defender a la gente, ahora hay que defender a los sectores populares, a la clase media, porque está haciendo desastres. Esa descripción, ¿no? El otro día me contaba Arévalo, el nuevo cura de la Lourdes, que la gente va con vergüenza a los comedores porque nunca en su vida han ido a un comedor. Claro. Y ahora van con el tupper y así. Eso también es una lectura de la realidad. De gente que comía en su casa, que yo no le da. No. Y tiene que caer en los comedores. Y vos lo dijiste, y yo cada cosa hila a una nueva. Hay jóvenes que no saben, hay gurises que no vivieron esa y lo están viviendo por primera vez. Pero en el 2001 también había eso. Sí, bueno. La vergüenza de la clase media de ir a buscar para comer. El trueque, ¿te acordás? O el trueque de trocar algo. Bueno, eso sucedió en nuestro país. Sí, y ahí hubo dos clases sociales que se tuvieron que unir en nacional, en una causa realmente. Igual requiere un análisis sociológico esto, ¿no? Viste que recuperaron un montón de cuestiones, pero después también se dan vuelta. Después adquieren la ideología de la clase alta. Son aspiracionales, por supuesto. Sí, sí, sí. Digo, intentan llegar a un lugar que también los desprecia a ellos y los tira hacia abajo. Y después es cíclico. El famoso meme. Juan Pablo Feynman hacía un análisis de... Pero bueno. Tremendo, que estaba en Canal Encuentro. Ajá, terrible análisis que hacía eso cíclico de la clase media. Pero bueno, hablame de la conformación de la lista y cómo ves este escenario con un peronismo que anuncia lista oficial, pero también el peronismo tiene otras expresiones. Y ustedes conformaron como alineado al campo nacional y popular. Esto lo digo yo, pero explícamelo. No, claro, es que está bien dicho y es así. Digo, nuestra primera candidata es Carolina Gallar, que viene llevando adelante una tarea parlamentaria increíble en el Congreso. Aparte, se involucra en todos los temas. Está... Bueno, creo que están en casi todas las... Sí, por lo menos los que arden está Carolina. E invito, digo, a la gente que la siga, si es que aún no la conoce, porque por suerte también Carolina ha tenido una repercusión de visibilidad. Quizás eso que vieron también los otros para no convocarla, ¿no? Porque digo, algo, Carolina le hizo el juicio a la Corte Suprema, ¿no? Sí, entonces... Claro. Y a varios temas se le ha opuesto a Milei con una declaración de principios y de argumentos por qué ella no acompaña eso. Sí. Digo, muy distinto de lo que sabemos que ha sucedido con Cuéder, por ejemplo. Sí. Donde se ha dado vuelta y hasta con casos de corrupción, digo. Eso es lo que a mí me reconforta y me entusiasma de una lista como la nuestra, donde uno sabe cómo es cada compañero, cada compañera. Y que hay, no solo una historia, porque a mí me pueden seguir mi historia, a Ludmila Fernández le pueden seguir la historia, a Evelina Kloster le pueden seguir la historia, a Paula Rubatino, a Federico Lano, a Carolina Galeana, a Javier Schnittmann, digo. Sí, vemos que hay una historia de cada uno y cada una que formamos parte de otros colectivos, entonces no somos gente suelta. No. Somos personas que respondemos a una orgánica de otros espacios. Seguro. De otros expresiones políticas son. Totalmente. Entonces digo... Ahí hay algo de una convicción que a mí me invita a militar desde base, seguro. En realidad también lo que había previo era una preocupación sobre lo que podía suceder si solo había esa lista, ¿no? De ese PJ que digo, no quiero un Cuéder, no quiero alguien que esté en la boleta y no sé quién es y qué pasa, cómo va a votar después, ¿no? Entonces, bueno... Carolina nos puede mostrar con sus votaciones y con sus exposiciones lo que va a continuar haciendo durante estos 2 años de gobierno de Milei, que va a haber que seguir poniéndole un freno. No te olvides la última tensa que tuvo y que encabezó y que convocó lo que pasó con los periodistas, que ahí no, obviamente nos atañe a nosotros, claro, que tiene que ver con censura previa, increíble en esta Argentina de los 2020, Y actual, lo que tenemos mañana, una gran marcha por la educación pública, porque no puede ser que ese tipo vete un presupuesto, no puede ser que tenga ese desprecio por la educación pública y además ese encono, porque ya pareciera que hay algo como de hostigamiento y de crueldad en llevar adelante esa acción y además de no arrepentirse de nada. No. Que él dice que va a ir en esa dirección y confirma que va a ir en esa dirección. Bueno, la gente, las personas tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta. Yo creo que la marcha de la educación va a ser muy grande, han sido las anteriores, porque digo, también... Sí, histórica fue la... Yo creo que la más grande fue justamente por el presupuesto universitario. Y nadie puede decir que esa gente que se va a manifestar mañana... responde solamente a un sector ni peronista, ¿entendés? Entonces, digo, hay algo de lo que está tocando que forma parte de nuestro ADN cultural como pueblo, que, por ejemplo, es la educación pública. Pero olvídate, con solo decirte los padres que tienen el pibe en la universidad y que sabe que se le puede complicar, van a acompañar. Y acá en Concordia está complicada la UTN, está complicada la UNER, está complicada la UADER, de la cual soy docente. Entonces, digo... Hay un cuerpo ciudadano que está empezando a tomar conciencia y a salir a las calles, ¿no? Eso lo tomo como algo positivo. Y ves nuestra humanización en estos aspectos puntuales. La educación pública universitaria era un emblema de la Argentina. Y hoy en riesgo, hay que decirlo, porque los profesores se van, es muy difícil sostenerlo, pero también la emergencia pediátrica, discapacidad, ni que hablar de los jubilados. ¿No? Yo vuelvo a traer lo del 2001, no es casual. Y una destrucción similar existió, la mayor éxodo de estudiantes entrerrianos fueron esos 6 meses de paro Eso fue en el 2003. Néstor Kirchner vino acá a solucionar. Sí, la primera acción de gobierno. Totalmente. Entonces, digo, tuvimos que salir de un quilombo grave. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos memoria, vamos a estar. Sí, yo creo que pasa por eso. Condenados a repetirla. O sea, y acá es casi de manual. O sea, entender que vinieron por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y eso tiene estas consecuencias. Nacho, ¿y qué te genera que hoy poner el oficialismo entrerriano, hablo de la figura de Frigerio en este caso, haya cedido tanto espacio con este gobierno nacional, con decirte que en la boleta, en la BUP, van a ir de color violeta? Llama la atención, es más, acá hay del sector de ellos mismos con ese murmullo que raro esto, bueno, ¿qué se van a ir a defender al Congreso? Ayer le transfirieron 3.000 millones de dólares, hay claramente una negociación, un arreglo por parte de estos gobernadores. Son cuatro gobernadores que recibieron esos fondos de Nación. Bueno, ahí está. Hicieron eso por esto. Me parece muy corta la decisión. Estratégicamente me parece nefasta porque, digo, nos va a llevar a la ruina una lista de tantos libertarios ocupando banca. Por suerte me parece mala, y con el diario del lunes, dicen, porque en realidad esto viene de la mano del triunfo de Fuerza Patria, Axel Kicillof, la verdadera unión, digo, ahí está el nuevo encuentro, Sabatella, está Grabois representado en esas listas también, digo, ahí sí hubo una unión. Acá parecía que ven otra jugada y se la jugaron por toda una lista violeta que hoy tiene mucho rechazo de parte de la población. Entonces, para mí fue algo decidido hace 3 meses y el escenario cambió totalmente. Viste. Después, que cuando se conoció el primer candidato a senador, lo primero que dijo, habló de privatizaciones, y el gobierno mismo tuvo que salir a decir... Sí, pero él sigue sosteniendo eso, ¿eh? Sí, no lo frena. Nosotros como concordienses deberíamos decir, che, a ver, ¿qué onda? ¿Salto Grande? No, Salto Grande no, o sea, una lucha histórica. Histórica, y tiene una pertenencia a nuestra historia y a nuestros afectos también, y a nuestras posibilidades como región de crecimiento. Porque Salto Grande, incluso lo que no hace, debería hacer por nuestra región, porque tiene un impacto ambiental muy grande. Entonces, los recursos de Salto Grande deberían estar destinados a mejorar nuestra calidad de vida también. No solo el control de las inundaciones y el río, también mejoras, infraestructura. Ese es otro capítulo. Claro que sí. Y por otra parte, digo, esto de... Ay, se me acaba de escapar algo que habías dicho en relación a la... Yo digo los intereses de defender... No, algo de La Libertad Avanza y esta nueva configuración... electoral, bueno, no importa, se me fue, pero lo que digo es que en este escenario es donde más tenemos que profundizar una política de conciencia social, de conciencia histórica y de ayudar entre todos los distintos sectores sociales a salir de esta, porque no vamos a salir solos. Ninguna clase social va a salir sola de este problema. Es juntos, es en conjunto, y además es articulando, bueno, algo que, bueno, el peronismo nos lo ha enseñado en la historia, y hay veces que la gente no lo recuerda, digo, los 50 quedaron muy lejos, ahí estoy uniendo lo que quería decir, tenía que ver con la juventud, con los jóvenes que quizás hoy, con 20 años, claro, no vivieron en el 2001, nacieron en el 2005, el kirchnerismo eran muy niños hasta el 2015, y ahora les tocó vivir un periodo de macrismo y un periodo de Alberto Fernández con Cristina, que la verdad que no les dio nada tampoco, en términos de conciencia social, participación, digo, vivimos como... Un peronismo quieto también en formación. Acá el peronismo estuvo cerradito. Formación, ahí lo acabas de decir, en formación, participación y formación. Y ahí sí la crítica a nuestros... representantes locales, los dirigentes locales y los dirigentes provinciales. porque justamente no hubo un peronismo. No hubo un peronismo. Sí, ¿no? Recordemos que muchos sectores peronistas se han enojado con esto. Además, se han enojado con la lista oficial hoy. Apuntan a nombres propios, pero bueno. La cuestión es que no ha convencido a todo el sector peronista esta conformación de la lista. Y aparte duele cuando dicen congregamos a todo el peronismo. No. No. No. No. Hay sectores que quedaron afuera. Y, hoy, como vos decís, nuevo y muchos. ¿No? Y esos sectores, hablamos de cuando decimos que quedaba afuera, no es estar en una lista, es estar en la discusión. Uh-huh. Es preguntarnos cuáles piensan y pensamos que son los problemas de los entrerrianos y cómo pensamos abordar esas políticas, esas respuestas a, por ejemplo, las rutas, las escuelas, los barrios, las calles, digo. Muchas cosas están... La saturación de la salud pública, que eso va a ser un problema, porque la gente va al sanatorio, por no decir nombre... Bueno, la salud pública, digo, ¿no? Hay algo que a mí me gusta también de nuestra conformación de lista, es que van a hablar con personas que caminamos la calle, que sabemos de la realidad diaria, que nos atendemos en el Josper. Digo, y entonces hay algo ahí donde decís, che, yo no quiero una política dirigida por gente que viaja en helicóptero a Entre Ríos de lunes a jueves y después se toma el palo y no tiene ni idea lo que son nuestras ciudades en el día a día, con la gente, con nuestra actividad, con el deporte, con la salud, con la cultura, la educación. Digo, a mí siempre me llamó muchísimo la atención cómo había políticos que llevaban a sus hijos, por ejemplo, a colegios privados. Siempre. Nunca lo entendí. Digo, acá debería haber una ley que obligue a funcionarios a lo público, porque si ellos no están en contacto con lo público, ¿cómo se van a enterar? ¿Qué lectura, qué sensibilidad van a tener con esos espacios de formación y con la gente, los trabajadores de la educación que estamos ahí, y con los estudiantes y las estudiantes que estudiamos? Entonces, digo, ahí ya hay como ese ahí empieza como a separarse la casta política que tanto entró el discurso de Milei con la población. Ahí sí, pero está bueno, a modo, te diría, de autocrítica al peronismo, alejado totalmente de la gente, es una realidad. En ese sentido, Nacho, te pregunto, he visto que están con muchas actividades, el otro día Concepción del Uruguay, bueno, en Gualeguaychú, el Encuentro de Mujeres, ¿qué recepción estás viendo que reciben por parte del militante que a veces quiere participar pero no se ve representado y hoy empieza a haber opciones? Bueno, el abanico de diversidad, ¿no? En ese sentido, hay de todo. Bien. Está el que... Está enojado con todo y que a la reunión va a ir a hacer catarsis, por supuesto, y va a tirar toda la bronca que tiene y vamos a escuchar porque es así y es real. En esa bronca a veces te das cuenta con quiénes están enojados, hasta dan nombres propios y vos decís, claro, y sí, y le das la razón y conversamos de por qué esto que está sucediendo es distinto y que la mayoría de las veces... esos mismos con los que ellos están enojados, estamos enojados nosotros. Entonces, eso por un lado. Después está el que también te dice, mira, yo fui al acto de no fulano porque, bueno, me presionaron, pero en realidad estoy con ustedes, los votos, y vos decís, qué bueno, y a la vez qué miserable, porque digo, lo bueno es que la gente que estamos nosotros encontrándonos en cada encuentro viene por convicciones, o viene por curiosidad, o viene porque quiere saber cómo sale de esta situación. En cambio, a otros espacios van obligados. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Y eso es contagioso también. De nuestra parte, siento que hay algo que entusiasma, que hablando también, digo, empezamos a encontrarnos y de una reunión, tú de pronto, che, qué bueno que estuvo, vengan de vuelta, queremos, se sumaron más vecinos, hay más gente que quiere escucharlos a ustedes porque se enteraron después que nosotros nos reunimos con ustedes y ahora quieren estar, ¿no? Porque hay algo del contagio y también hay algo de llegar, digo, con cero pretensiones. Nosotros vamos, cuando nos juntamos en grupo a decir, che, conversemos. Y hay que ser creativo para la campaña, ¿no? Teniendo en cuenta que no son los mismos recursos que puede llegar a tener una lista oficial, con otra billetera, lo digo yo, No, te lo puedo confirmar yo, no tenemos recursos, es una campaña... Creatividad. Dicen, plata y miedo nunca tuvimos. Si hay algo que nos caracteriza en esta campaña es estar haciendo todo a pulmón, todo a pulmón, con muchas ganas, poniendo mucho de nuestra parte también, de nuestras economías, pero yo creo que hay algo ahí donde entendés que, porque lo colectivo es lo que te sostiene. Vos entendés que nosotros trabajamos colectivamente en la política, trabajamos colectivamente en los espacios de trabajo, digo, de la educación o en los trabajos del arte y la cultura. En mi caso, la cigarrera es una cooperativa. Entonces, hay algo donde con los compañeros y las compañeras decimos, che, bueno, pero tenés que estar, che, pero tenés que ir y esto. Y vas haciendo un esfuerzo comunitario, no sé, estar en Paraná el día que había que estar o por estar en Concepción del Uruguay, No es que acá, te mandan un remis y... No, es que va. Ni que hablar de helicóptero, ¿eh? Ni que hablar. Y somos de Entre Ríos, eso está bueno. A mí hay algo que también me da como, ¡ah, qué bueno que podamos hablar! Porque, digo, nosotros tenemos un diagnóstico, una realidad muy concordiense y después hablamos con la gente de Paraná, y están en esta. Y después hablamos con Concepción del Uruguay, con Gualeguaychú, hay idiosincrasia diferente. Exacto, realmente. Pero compartiendo un poco y armando el rompecabezas de la provincia. Sí, casi tiene que ser, ¿no? Porque después tenés que ir a un congreso a defender los intereses de toda la provincia, ¿no? Totalmente. Nacho, te pregunto, ¿es alentador lo que pasó en las elecciones de Buenos Aires? ¿Y qué te llega a estos referentes? No, bueno, lo nombraste, debe ser referente de tu espacio, porque histórico, Sabatella, bueno, ahí zona oeste era un prócer en un momento, ahí en la zona de Morón, pero aparte fue quien llevó adelante la ley de medios, por eso lo atacaron por todos lados, esto hay que decirlo también. Sí. ¿Te llega a decir, che, muchachos, está bien, métanse, involúcrense? Sí. Bien. Si no, no podríamos estar haciéndolo bajo el nombre de Nuevo Encuentro, pero, ¿no? Pero por eso, pero es alentador. Es alentador. El domingo cumplimos 21 años con nuestro partido. Es una fuerza nacional que en algunos distritos no tenemos la representación, la personería jurídica, pero sí es un partido nacional. Y sí, la calidad y la calidez de nuestros compañeros, es así, es animarnos a dar contra el status quo, animarnos a dar discusiones que a veces son incómodas y generan en espacios de poder... anquilosado, Referente lo hizo, ¿no? Bueno, enfrentó a... y él lo viene haciendo desde el municipio de Morón, y empezó muy joven planteando una política de anticorrupción, entonces ahí vos tenés también un historial. Sí. Y cuando se la tuvo que plantar, claro. Grosa, peligrosa, difícil. Sí. Hay que decirlo también. Sí. Y tenemos varios referentes. También está Mónica Macha, salió electa a senadora y es diputada actual por la Cámara de... O sea que lo que pasó en Buenos Aires de alguna manera es alentador para todo el campo, ponele, nacional. Yo creo que las elecciones en Provincia de Buenos Aires se nacionalizaron y todo el país estuvo muy atento a lo que sucedía ahí. Porque hubo el ejercicio de la unidad hecho, concretado, en esa lista, y hay justamente voluntades a construir, y a construir a proyectos a largo plazo. Yo creo que ahí se vio claramente el liderazgo de Axel, que se configura como una política como un político presidencial al 2027. Seguro. Axel seguro. Presidente, disculpame, pero es así. Sí, cae de Maduro. Algunos lo frenan, dicen, no entusiasmemos. No, todavía no lo entusiasmemos, sí, pero si yo como joven lo veo. Es más, lo veo a él y se me viene el tema de los salires de Charlie. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Eso es alguien que se la juegue. Esa fuerza que es un poco generacional, ¿no? También como decir, che, están acá cuidando qué. Cuidando un country, cuidando un status quo, déjense joder, la gente le está pasando mal. Sí. Aparte vos fíjate que por algo él me ha atacado. Sí. Cuando te atacan los sectores de poder es porque te ven. La gente tendría que mirar eso, no como una crítica, sino como un halago, te diría. Yo creo que sí. Y por ejemplo, para decirlo también como un halago a nuestra lista nos pegan por todos lados también. Dejaron ni el nombre. ¿Viste? Tuvieron que salir a... No, tremendo el ensañamiento con nosotros, como si fuésemos... Entonces claro. Sí, por algo es. Y mirá, yo sé que está molestando a Frigerio, está molestando a La Libertad Avanza, ha molestado a este PJ más rancio, entonces digo, bueno, vamos, es por acá. Seguro, seguro. Sí, yo creo que ha generado entusiasmo, lo veo en los mensajes, lo veo en mucha gente, ha generado ese entusiasmo de una expresión, te diría, y lo quiero decir yo, del campo más popular, nacional y popular. Me parece que la otra no la ven a esa expresión ahí, y lo que alienta esto, ver la Carolina. Nadie, claro, ver la Carolina, ¿no? Nadie puede disfrazarse de lo que no es. Seguro, seguro. Yo soy quien soy y represento un espacio político que me ha puesto a mí en este lugar, en este momento. Y porque considera que estratégicamente hay que jugarlo por acá, y es esto. Digo, no hay otras cosas, ¿no? Y lo mismo sucede con Carolina y con Paola y con Fede y con Eve. Digo, nosotros venimos militando para transformar la realidad, para transformar nuestra sociedad. Entonces, esto es parte de, y lo que es admirado por ahí compañeros que te decís o que te aplauden, o que decís qué bueno que la dieron, es dar esta batalla electoral. Sí, quedarnos callados ni mansos frente a una situación digitada por otro. Sí. Aparte, son momentos de participación, son momentos de involucrarse fundamentalmente. ¿Qué dijo Néstor? Que la historia no está para quienes especulen, sino para quienes más se la jueguen. Seguro. Yo creo que nosotros nos estamos jugando y mucho. Puede generar simpatías y antipatías, pero que nos la jugamos por nuestras convicciones y por dar esta pelea está clarísimo. Sin duda. Nacho, se me voló el tiempo, la verdad que ha sido un gustazo. Te quiero hacer la última pregunta. Dale. Para generar polémica, ya estamos. Ay, ¿a qué me vas ya a tirar? Estamos. A una de che, ¿te farándula. Sorprende el posicionamiento del intendente con el presidente? El acompañamiento, el sostenerlo de alguna manera del intendente, viniendo el radicalismo y todo eso, con el presidente. No, Ascue viene haciendo, viene dando asco desde hace un montón, digo. Te voy a contestar así, hasta poéticamente. Lo último. Poéticamente. Dejé, no. Pasamos a la sección local. Concordia, está, vamos a hablar de Concordia. Ahí está. Sí. Es triste para una persona de su edad, viniendo del radicalismo, tomar una decisión y un posicionamiento tan, tan bajo. Digo, ¿quién quiere referenciarse con Milei? ¿Quién quiere posicionarse al lado de una ministra que le pega a los jubilados cada miércoles? A mí me parece triste, como entendiéndolo como un par mío generacionalmente, y alguien que viene de un partido político que del cual yo puedo no formar parte, pero respeto por ser un partido democrático, digo. Con otras banderas. Y ya sabemos qué es lo que dijo Milei de los radicales, o de Alfonsín, ¿entendés? Entonces yo digo, si yo estoy en un partido político y me uno a alguien que habla pestes, porque Milei además habla como una cloaca, o sea, tiene un nivel de violencia verbal muy nocivo para los vínculos, muy nocivo para las construcciones y para una Argentina que nosotros entendemos que tiene que ir hacia un lugar más humano. O sea, entonces, sí, a mí me parece que está muy errado en cuanto a construir para Concordia. Creo que se olvidó de construir para Concordia. Creo que toma una decisión de casta, de decir, me uno a un equipo y me olvido para qué entré a la política, que es para estar con la gente, transformar la vida a los ciudadanos de Concordia, mejorar los barrios, mejorar las infraestructuras, mejorar las calles, mejorar, digo, y estar con los problemas de la gente. Sí. Mileizarse en este momento, además, me parece que es como no se lo deseo a nadie, pero de una desinteligencia y de una insensibilidad que no esperaría jamás de alguien que es joven y que se metió en la política supuestamente para transformarla y para hacerle el bien a su ciudad, y menos formando parte de un partido como el radicalismo. Así que, no sé, digo, me parece que es claramente algo que va marcando una línea media irreconciliable con algunos sectores, digo. Pero termina siendo coherente con el cierre de la Escuela de Teatro, el cierre de la Radio Ciudadana, el cierre de las orquestas, el cierre, o sea, veo que, listo, entró a cumplir ese rol, soldadito de Milei, soldadito de estas líneas políticas, de este momento histórico, y es funcional a todo eso. Entonces, es coherente, terminó siendo coherente con lo que está, con lo que está diciendo y con lo que está haciendo. Perfecto. Nacho, un gustazo, y la seguimos a esta, obviamente, sí. Falta todavía, así que seguramente lo vamos a usar de productor para hablar con la gente de la lista. Un gustazo, como siempre, charlar gracias, con Pablo, vos. Amigo, siempre. Ahí está. Pablito, nos vamos a la música. ¿Qué?